Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué está pasando acá? Buenas, buenas, buenas, buenas. Qué raro estás sin bigote. Tengo bigote, pero está más chiquito. Está más chiquito. Más joven. Se te escucha más juvenil. Se me escucha más juvenil. No, estuve haciendo ahí un poco de radio en Atlanta y me vine para acá. ¿Estás cubriendo la campaña de Atlanta? Sí, sí. Anda bien, ¿eh? Bien, bien. Muy bien. Anda bien el bodeguero. ¿Cómo se le dice a Atlanta? Los bohemios. Los bohemios. Los bohemios. Bueno, creo que la gente que escucha... No soy Tevele. La gente que escucha habitualmente La Retaguardia sabrá que no sos Tevele, pero que, aunque no esté Tevele, hacemos lo mismo que cada vez que arrancamos este programa, que es mandar la difusión tarde. Sí. Y hablar un poquito de Atlanta también, ¿o no? Creo que hablamos muy pocas veces de Atlanta, más ligado a... Al Movistar Arena en su momento, de acuerdo. Creo que esas fueron las únicas veces que hablamos de Atlanta en este programa. ¿Querés que hablemos un poquito de eso? No, no hace falta, no. Ah, está bien. Creería que no. Acá preguntan si estás tebelizado. No. No. ¿Estás? Me encantaría. Siempre bubierizado. Sí. Hoy... Estoy tomando un mate haciendo radio. Eso es bastante tebele. Es bastante ¿Sabes qué? Creo que nunca lo vi. En La Retaguardia, al menos en La Retaguardia formato programa de radio, nunca jamás lo vi no tomando mate. Hoy voy a hacer algo muy radial que hace Tevele, que es que se escuche el mate cuando está entrevistando. Este es el... Mirá, vamos a hacer algo. Se escucha el ruido de mate mientras se escucha la voz de la persona entrevistada. Vamos a hacer algo. Cargate un mate. Tenelo ahí. Fernando Tevele está de vacaciones y nuestro mayor saludo y cariño hacia él. Creo que podría ser que al unísono hagamos un... Ese es nuestro saludo y nuestro cariño para Fer Tevele, que está de vacaciones. Felices vacaciones, Fer. Felices vacaciones. Los queremos mucho. También con María Eugenia Otero, otra de las fundadoras de este programa. Ese era el programa, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Está cooptado por la juventud? Tampoco tan joven ella, ¿no? Yo voy a seguir siendo joven. Sí, sí. Pero el programa... El programa hay que decir que está buenísimo igual... Sin Tevele, porque vamos a tener un programa cargadito de cosas. En principio, vamos a estar hablando de algo que todos los años cubrimos, porque todos los años se presenta un nuevo informe de femicidios y trans travesticidios. Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá, también el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y el Observatorio Lucía Pérez elaboran informes anuales. Y en este caso, bueno, salió un nuevo informe y vamos a estar charlando con la vocera nacional de Mumalá, que es Victoria Aguirre, para conocer cuáles son las cifras y también, por supuesto, para reflexionar en torno de lo que se viene ahora. Porque la realidad es que, si bien todavía no se ha manifestado tan abiertamente qué es lo que pasará con las diferentes herramientas que luchan contra la violencia de género, que evitan en muchos casos femicidios o situaciones de violencia, y que el Estado tiene como políticas públicas. Perdón, en algunos aspectos ya sabemos lo que está pasando, por ejemplo, la línea 137, la línea 144, el Ministerio de Género, hay cosas en las que ya... Hay cosas en las que ya han pasado cosas y que de a poco... En un mes de gobierno que sí, se cumple hoy. Exactamente. Entonces, también nuestra idea es poder reflexionar también sobre lo que se viene, porque hemos visto que han bajado poco los casos de violencia y los femicidios, pero estas herramientas que había, aunque todavía pocas, eso lo remarcamos todo el tiempo, eran importantes, ¿no? Uh-huh. Así que... En ese sentido también. Pocas o insuficientes, porque bueno. No pocas, claro. Quizás no son pocas, pero son insuficientes. Exactamente. Esa es la palabra adecuada para decirlo. Y después, también, en torno a toda esta carga de violencia que hay alrededor del gobierno de Javier Milei, hubo una situación particular ayer, martes, si nos estás escuchando en vivo. Qué miedo. Sí, que es que en el cine Atlas de Caballito entró la Policía Federal, la Federal además, ¿no? A revisar una de las salas y la gente le preguntaba qué era lo que estaba pasando y la verdad que lo que cuentan quienes estuvieron presentes es que fue una situación muy violenta. Después se supo que lo que pasó fue que hubo una amenaza de bomba en el cine y en una heladería y entonces la manera de actuar fue no evacuar sino manejarse de esta manera. La verdad es que la situación generó mucha violencia porque la gente tampoco estaba informada de lo que pasaba, solamente la prepoteaban. Digo, una cosa muy muy similar seguramente a tiempos de dictadura, ¿no? Una cosa bastante que genera bastante miedo en un contexto como este, sobre todo con las fuerzas de seguridad planteando abiertamente la represión que pueden llevar adelante en general porque tienen vía libre para hacerlo. Uh-huh. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso también con Julio Rodríguez, que es un periodista que estuvo presente en la función. Y decíamos, en la función, digo, no en la función de la policía, sino en la función de la película que fue interrumpida por la Policía Federal. Y vamos a intentar hacer algo con el parate musical. ¿Pudimos solucionar eso? Lo solucionamos, sí. A ver. No teníamos... Lo vemos en un rato, ¿o no? Sí, lo vemos en un rato. Nos costó consensuar, pero tuvimos consenso con mucho cariño, ¿no? Hay un homenaje hoy. Un homenaje a... ¿Ah? Alguien muy querida. Patricia Bullrich. No. Pero... Tiene un apellido de dos personas muy queridas. De ella y de otra persona más. Patricia Bullrich y Esteban Bullrich. Eso. Exactamente. Vamos con Nunca seré policía de Patricia Bullrich. En un rato, parate musical, homenaje a María Elena Walsh, entonces. Pero todavía falta un rato, ¿no? Sí, y podemos homenajear también a Rodolfo Walsh, que ayer hubiera cumplido años. Bien, me gusta. Y hoy... se cumplen años del fallecimiento de María Elena Walsh. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tengo nada que ver con que me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Bueno, Juli, hemos compartido al menos unos primeros números allí en la web de La Retaguardia de este relevamiento que hizo Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, en este nuevo informe de femicidios y de trans travesticidios, que siempre nos dejan, bueno, con preocupación, porque efectivamente decíamos, las herramientas por parte del Estado empezaron a aparecer, aunque insuficientes, y de a poco parecía que algunas cosas estaban funcionando un poco mejor, al menos para prevenir o para reconocer situaciones de violencia, por ejemplo. Y en este caso, bueno, nos encontramos con un nuevo gobierno nacional que no le da tanta importancia a este tipo de políticas. Lo hemos visto con el vaciamiento que están intentando hacer, por ejemplo, como decíamos, de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires y de la línea 137 de Nación. Pero en este caso nos vamos a meter puntualmente con este nuevo Registro Nacional de Femicidios Vinculados y Trans Travesticidios y Otras Muertes Violencias de Mumala. Y vamos a recibir a Victoria Aguirre, que es vocera nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Bienvenida, Victoria, otra vez aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un placer saludarlos de nuevo. Bien, gracias por charlar con nosotros. ¿Querés contarnos un poco con qué se han encontrado esta vez en este relevamiento? Bueno, lamentablemente el relevamiento fue una de las veces que nos dio más alto. Nosotras en el Observatorio Mumala registramos muertes violentas de mujeres lesbianas, travestis, trans, como dentro de un gran paraguas, digamos, donde después desglosamos los femicidios, trans, travesticidios, las muertes asociadas a violencias de narcotráfico, narcomenudeo, crímenes, venganzas, ese tipo de situaciones de criminalidad, y otras muertes que están aún en investigación, además de también sumarse los suicidios femicidas. Esas son las categorías en las que nosotros después englobamos cada una de estas muertes para poder después sacar estos datos. Sí. En ese conteo terminamos el año con 390 muertes violentas de mujeres, lesbianas, travestis y trans, de las cuales 254 son femicidios, trans, travesticidios, 7 son los suicidios femicidas, 64 femicidios o muertes violentas, mejor dicho, ocurrieron en contextos de economías delictivas, y otras 65 están en procesos de investigación, es decir, que todavía no hemos tenido acceso a las pericias o no hay más información al respecto que nos pueda indicar para que en cuál de estas tipo de muertes o modalidades va a englobar. En este caso lo que muestra el registro es que hay un femicidio cada 34 horas y una muerte violenta cada 22 horas. ¿Cómo fue por ejemplo, comparándolo con el año pasado en ese sentido? En este sentido fue empeorando la situación. Sabemos que la situación económica, las crisis económicas siempre acentúan las situaciones de violencia en distintos contextos. Y la verdad es que el año pasado terminamos el año con un femicidio, perdón, el año anterior, sí, el año pasado fue hace poquito. Sí. Terminamos el año con un femicidio cada 35 horas, creo, pero no tuvimos tantas muertes violentas. Rosario sí estuvo hizo como mucha diferencia el año pasado, fue donde más y mayor cantidad de casos se registró. Uh-huh. La realidad es que lo que tratamos de visibilizar al hacer este agregado es la situación en las cuales muchas mujeres y muchas disidencias se encuentran en esa situación por la falta de acceso a otros tipos de trabajo, ¿no? O a otros tipos de posibilidades. Entonces, esto también es una variable que la empezamos a encontrar muy frecuente. Eso, lo mismo cuando son estas venganzas entre bandas delictivas o bandas de narcos, donde las mujeres y las infancias terminan siendo también el foco, ¿no?, de esta conflictividad. Y ahí también es donde vemos la vulneración de esto, ¿no?, de las mujeres y de las disidencias. Uh-huh. Hola, Victoria, acá te saluda Julián. Pensaba, antes decíamos, asumió hace un mes Javier Milei, que ya desde antes de ser gobierno, negaba la violencia de género, negaba la desigualdad de género. Y bueno, ahora asumió hace un mes y ya comenzaron algunas políticas que ponen el eje en esa desigualdad. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre esto que recién empieza del gobierno de Milei y cómo ven que puede seguir? Y la verdad que nosotras y nosotres estamos muy muy preocupados por la situación. La verdad es que las modificaciones que vimos, que propone ya sea por la ley ómnibus o a través del DNU, son un retroceso en todo sentido. Hay una eliminación de la persona disidente, de los otros géneros que tiene una justificación en el dogma y en el binarismo que pretenden tener, ¿no?, en este gobierno. Así que la verdad que lo vemos con mucha preocupación. Ya las críticas que tuvimos hacia el ministerio en su momento tenían que ver justamente con falta de territorialidad, con las burocracias entre las provincias o provincia y nación, que no se terminaban de poner de acuerdo, entonces el programa no terminaba de desarrollarse como debería. Y eran estos los puntos, ¿no?, donde nosotras hacíamos la crítica, donde decíamos que los recursos no llegaban a todos los lugares más necesarios, que había demoras, o sea, las críticas siempre fueron en este sentido. Y eran un ministerio, ¿no? Hoy estamos hablando de una secretaría donde el presupuesto se achica mucho, donde si ya había burocracia antes a niveles ministeriales, ahora siendo una secretaría van a pedirle algo a un ministerio, digamos, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que la propia nueva denominación va a traer problemas, digamos, o complicaciones a la hora del abordaje de las violencias. También esto, ¿no? En algunas de las modificaciones que vi, por ejemplo, con respecto a la ley Micaela, el nuevo texto habla de violencia familiar y hacia la mujer, ¿no? O sea, reduciendo a uno solo de los ámbitos donde ocurre una de las violencias o donde ocurre violencia, cuando hoy sabemos y justamente fue una lucha muy fuerte, debemos tener una ley que hable de tipos y modalidades. Que hoy podamos comprender que la violencia no es únicamente el golpe, es muy importante, digamos, y eso se logró con mucha militancia, y se sigue luchando, ¿no?, con mucha formación, con mucha capacitación, con decir, con nombrar, con no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Entonces, todo esto vemos con mucha preocupación, un retroceso y un negacionismo de estos derechos que fueron conquistados y que se conquistaron para todas las generaciones futuras y no para únicamente para un colectivo, ¿no? Esto me parece que por ahí también es lo importante de poder charlar de esto, que todo indica que estamos camino a, no sé si es utilizar la palabra perderlo, pero sí a que sea cuestionado, ¿no? Que sí, eso sí. Pareciera que es algo que habíamos sorteado, ¿no? Bueno, ahora me lo van a cuestionar. Sí, y sumo, Victoria, esto que decís de la ley Micaela, que, bueno, recordamos que lo que hace es brindar capacitación obligatoria en violencia de género para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado. En este caso, no solamente está esta modificación desde lo simbólico, ¿no? que nombrás vos, sino también que quita esta capacitación a todas las personas que se desempeñan en ese ámbito público y solamente lo reduce a quienes trabajan en áreas específicas de violencia. Digo, si nosotros remarcábamos que las políticas hasta el momento eran insuficientes, con esto nos vamos a encontrar también, por ejemplo, con más retroceso a nivel judicial, por ejemplo, que es una de las trabas más grandes pensando en torno de la violencia de género, de los femicidios, travesticidios y transfemicidios, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte se vuelve a un viejo paradigma o algo que por lo menos habíamos pensado que lo habíamos sacado, ¿no? Que es esto de que una persona que ejerce violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, violencia por motivo de género, ya sea psicológica, ya sea física, sexual, no lo haría en otro ámbito, ¿no? En su momento era, no, bueno, ejerce violencia contra la mamá, pero con los chicos, es buen papá. Y en este, ¿no?, caso, digamos, si vos decís, pero no, bueno, hay una violencia que se repita, hay un montón de otras violencias que hoy se notan. Bueno, esto es un poco anular el resto, digamos, si vos decís, bueno, únicamente vamos a capacitar a los que trabajan en violencia o las que tengan, y cómo determinás si esas personas viven dentro de la misma sociedad y no todos los organismos de Estado tienen una Secretaría de Género o un lugar donde se puede ir a hacer una denuncia o un protocolo, ¿viste? Es un recorte más de derechos, dice llanamente. Sí, por supuesto. Otra de las... bueno, estamos hablando con Victoria Aguirre, ella es vocera nacional de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Otro de los números que de este registro que llevaron a cabo, que nos preocupa muchísimo, tiene que ver no solamente con los 254 femicidios, sino también con los intentos de femicidio, que fueron 572. Y bueno, contabilizando puntualmente los que se pueden contabilizar porque está registrado de alguna manera por una denuncia o por algo similar. Digo, en este sentido, con este retroceso, por ejemplo, seguramente se complique mucho más también denunciar o reconocer a tiempo una situación de violencia. Digo, con esta falta de herramientas, esos intentos de femicidio que se pueden frenar a tiempo, seguramente estén en riesgo, ¿no? Sí, y en realidad lo que te marcan estos 572 intentos de femicidio es que la violencia es algo de todos los días. Y todos los días es extrema. A veces llega a la muerte, a veces no. Porque fíjate que si esos casos hubieran terminado en la muerte, digamos, hubieran concretado la muerte, estaríamos hablando de casi 800 casos de femicidio en el país. Por año, si se hubieran concretado, ¿no? Eso es un montón. Ese es el número que te asusta. Sí. Lo que pasa cuando vos no tenés abordajes en prevención es que esto que vos hoy tenés potencial, primero que puede ser realidad, y segundo es que se duplica, se triplica. ¿Por qué? Porque vos ya dejás de hablar de la violencia. Si vos empezás a callar voces, si empezás a anular que existen otras violencias además de la física, si dejás de decir que la violencia es únicamente entre dos personas que tienen un vínculo familiar, es como, la verdad que es grave en ese sentido la situación. Bueno, de hecho, mañana, el 24 nos sumamos, por supuesto, al paro. Sí. Y estaremos ahí contra este avance, ¿no? Que queremos que las cosas se hagan como tienen que ser, no con un DN, no con un decreto de necesidad de urgencia que entre en medio de un montón de cosas que no tienen sentido. Hay cosas que hay que resolver urgente, como el tema de la inflación, hay gente que, el tema de qué vamos a hacer con las personas que hoy están sin trabajo, a quienes han quedado despedidas en estos últimos 30 días, lo que mencionabas al principio de la nota, digamos, qué va a pasar con estas políticas públicas que tienen como emergente personas en situación de vulneración, como el 144 y el 137. Sí. 137 es para nosotras es la brigada de rescate. El 911, el 137 son quienes te van a salvar. Sí. Y vos estás en una situación de riesgo. Sí. Eso es lo preocupante. Sí, por supuesto. Y Victoria, bueno, no queremos robarte mucho más tiempo, pero hay una de las cosas que siempre hemos visto en los informes y que tienen que ver con el tema de la herramienta, ¿no? Con la que llevan adelante el femicidio, transfemicidio, transtravesticidio, que en general son la mayoría armas blancas o armas de fuego, y que muchas veces cuando se trata de efectivos de las fuerzas de seguridad, incluso con el arma reglamentaria. En este caso, ¿cómo fue en este informe esa cuestión? Bueno, en este caso, la verdad es que volvió otra vez a sorprendernos el número, porque la realidad es que lo que nos sorprenden dos cosas. Primero que las víctimas habían tenido un 23% de las víctimas había denunciado a su agresor. Eso es algo que venía, el año pasado había sido el 18% en como final. Y eso nos llamó la atención. También en esta estadística baja la modalidad de arma blanca, termina en un 33%, superando a la de arma de fuego, que siempre había sido, estaban o por lo general más igual, más cerca, está en 27% de armas de fuego. Mm. Y suelen estar a la misma modalidad, digamos. Y con respecto a los efectivos, hablamos de un 9% de personas de la fuerza, de agentes de la fuerza de seguridad, pertenecientes a la fuerza, que eso, bueno, es, ahí hablamos de, pueden ser efectivos en funciones o retirados, bueno, en esa situación. Esos son los casos que todavía preocupan, porque es ahí donde también sabemos que se traban las denuncias, ¿no? que hay una parte que no termina de ejecutarse, y bueno, y hay, aparte hay otras situaciones que tienen que ver con los propios protocolos internos y lo que eso significa también económicamente, ¿no? Porque hasta hace poco como dejaban de prestar funciones o los separaban de las funciones o le quitaban las armas, dejaban de cobrar los adicionales, y sabemos que eso es una parte gran de mucha importancia para el sueldo. Entonces ahí también eso hace que no se termine de denunciar, o que no se denuncie de un lado, que no se denuncie de otro. Son muchas las situaciones que ocurren dentro de las fuerzas de seguridad, aparte, ¿no?, de esta escalada de violencia que también por momentos hemos vivido. Por supuesto. Victoria, gracias por este panorama del registro que nos has dado. La verdad que, bueno, siempre nos deja pensando y nos deja con mucha preocupación, sobre todo en vistas de lo que está pasando a nivel nacional y de la poca importancia que le da este nuevo gobierno a las políticas de género, ¿no? Por supuesto, así que, bueno, estaremos charlando seguramente a lo largo de este tiempo con ustedes y cuando quieran sumarse a difundir o hablar de alguno de estos temas, por supuesto, el lugar está siempre disponible. Bueno, muchas gracias por el espacio. Seguramente este va a ser un año de mucho compromiso y de mucha militancia, como viene siendo, pero bueno, creo que con mucha más necesidad este año. Así que estaremos, nos encontraremos en de ese lado de la vereda, así que un placer también por contar a ustedes, y también estamos a disposición para las veces que requieran nuestras opiniones. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Abrazo. Victoria Aguirre es con quien hablábamos. Ella es vocera nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana, de MUMALA. Y bueno, nos deja... siempre, ¿no? Sabemos que los números y que los registros de femicidios y de violencias son preocupantes. Y a pesar de que a veces hay algunas cosas que... hay algunos números o algunos detalles puntuales que van variando y que también tienen que ver, ¿no? con la presión que hace el movimiento feminista, con la presión que hace el colectivo travesti trans, con las políticas públicas y sobre todo con los y las laburantes que se las ponen al hombro, ¿no? Porque no es solamente una herramienta del Estado que tiene un que destina una guita para esto, sino que además hay gente detrás que le pone el hombro realmente y que hoy, por ejemplo, está peligrando sus puestos de laburo. Pero esta vez nos encontramos con un informe que preocupa muchísimo y que probablemente, si las cosas siguen de esta manera como el gobierno nacional apunta que sea, seguramente va a ser más, más preocupante, no solo por la falta de herramientas o por la desfinanciación de algunas de ellas, sino también por el contexto de crisis que, como decía Victoria, es parte de lo que siempre hace que crezcan estas estadísticas. Veremos y estaremos intentando dar cuenta de estas cosas aquí en La Retaguardia. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabe lo que hizo el famoso monolizo? A la orilla de una zanja, caso vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la casó con tenedor. ¿Le gustará a Fer este parate musical? Sí, yo supongo que sí, ¿o no? Yo creería que sí. Bueno, estamos escuchando a María Elena Walsh, poetisa, escritora, cantautora argentina, que falleció hoy hace 2011, 12 años. Hace 12 años nos dejó, y nos dejó una gran cantidad de canciones. Hoy, cuando estábamos buscando las canciones para poner en este parate, bueno, habría que poner mínimo 25 canciones. No entran. Qué difícil, ¿no? Sí, pero vamos a ir haciendo alguna pequeña selección. Esta que estamos escuchando es el tweet del Monorizo, que es hermosa y que está vigente en el sentido de que vos se la cantás a un niño o a una niña, yo siempre la toco en la guitarra, y se la saben todo, porque suena. La canción de María Elena Walsh nunca dejan de sonar. Monolizo con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja monolizo la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo el valiente monolizo? Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. Son todos lindos. Todos lindos, pero además, bueno, temas muy políticos como este. En el país Doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. Ay, qué miedo que me da, Dios mío, este país del no me acuerdo. Vamos a escuchar un pedacito de una versión que hizo Paula Mafía de una hermosa canción de María Elena Walsh, canción para bañar la luna. Mientras tanto, les contamos que hace muy poquito, creo que el año pasado fue, se abrió la casa de María Elena Walsh como museo. ¿En dónde? Mirá, es en Ramos Mejía, dicen algunos. Otros dicen que es en Morón. Se ve que es ahí en un límite, porque hay varios barrios que se la reclaman. Vamos a decir Ramos Mejía porque es lo que dice la casa oficial. O sea, no se reclama la nacionalidad de María Elena Walsh, pero sí la ubicación de su casa. Exactamente. No es como en el caso de Gardel, por ejemplo. Bueno, algo parecido, pero con barrios. Pasa eso a veces también. ¿Sabés que en la puerta de esta casa hay un jacarandá? A la cual María Elena le hizo una canción hermosa, que no vamos a escuchar hoy, porque tenemos otros temas hermosos que vamos a pasar. Como por ejemplo... Espera, mira, vamos a escuchar un poquito más, sí, a Paula Mafía. A robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva así. Si estamos con cover, seguimos con cover un poquito, ¿qué te parece? A ver, ¿quién más hizo un cover de María Elena Walsh? ¿Quién más? ¿Los conocemos? Vinieron a tocar en vivo. ¿En serio? Lo tocaron en vivo, esta no es la versión, pero lo tocaron en vivo en este estudio. Sí, en nuestro programa, en nuestro otro programa. ¡Apa! ¡Qué rockero se puso esto! Asamblea es esto. Canción del jardinero. Soy feliz. Nuestra recomendación, por supuesto, es que vayan a buscar este disco Mucho Garabato de Asamblea y escuchen el tema completo y el resto de los temas. Es lindo cuando los músicos y músicas jóvenes como Pablo Mafía, Asamblea, que estamos escuchando, rehacen estos temas porque les dan vida de vuelta y hacen que la música, la obra de María Elena Walsh, así como de otros artistas valiosos de nuestro país, siga vigente y se siga renovando, y bueno, nunca estén muertos. Pero seguimos con este homenaje un poquitito más. Dale. Bueno, y nuestra música favorita, aunque no es música, que es Norita Cortiñas, está cerrando todos los jueves la ronda de las madres diciendo: ¿tienen ganas de que cantemos como la cigarra? Y obviamente todos sí. Como la cigarra, María Elena Walsh. Me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas, bueno, Juli, veces y te mataron, vamos a interrumpir este pequeño homenaje que le hacemos a Mariana Walsh aquí en este programa, para charlar de algo que también tiene que ver con el contexto y con la situación de, bueno, del crecimiento de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en general y del clima que se vive con este nuevo gobierno nacional. Y vamos a recibir a un periodista, él es Julio Rodríguez, que ayer estuvo presente en esta función de cine, en el cine Atrás de Caballito, donde la Policía Federal entró a la función a revisar el lugar. Después se supo que fue por una amenaza de bomba, pero la situación, como cuenta la gente que estuvo presente, fue de mucha violencia, sin decirles también qué estaba pasando. Bienvenido, Julio, al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro y Julián te saludamos. ¿Cómo va? Hola, Pedro. Julián, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por llamar. Bien, gracias. Gracias por sumarte a contarnos esto que pasó. ¿Querés contarnos vos cómo fue la situación? Sí, mira, la cronología fue la siguiente. Función de las 22:30 en Acoite y Rivadavia, en pleno Caballito, está el cine Atlas. La función en la sala 9, en el último piso, son como 6 pisos. En el último piso, 22:30, comienza la proyección de la película. A los 15 minutos, 20 minutos de iniciar la proyección, de repente se paraliza la proyección, queda la imagen congelada en la pantalla. El público que estábamos ahí no entendíamos qué pasaba, se ilumina toda la sala, y lo primero que pensé, digo, bueno, seguramente se descompuso el dispositivo para proyectar la película, no sé, nos van a decir que nos vayamos porque se terminó, no sé, una falla técnica. Inmediatamente ingresan a la sala una persona adulta, un hombre grande, que después supimos que era el encargado del cine o el gerente del cine en ese momento, quien estaba en funciones, y dos efectivos policiales. Los dos efectivos policiales entran en silencio y esta persona, el encargado del cine, un poco incómodo por la situación, tratando de disculparse de alguna manera, le costaba mucho justificar qué es lo que estaba pasando. Entonces dice: les pido disculpa al público, esto va a tomar solo unos minutos, paramos la proyección porque van a realizar una inspección a la sala. Una de las personas del público que estaba delante mío, en la siguiente fila, que estaba, era un hombre grande con su familia, estaban sus hijos adolescentes y su esposa, le dice: bueno, pero nos hubieran avisado que iban a hacer esto, entonces yo no traigo a mi familia, porque yo pagué una entrada para ver una película, no para ver esto, no para vivir esta situación. Entonces esta persona, el responsable del cine, le dice: mire, nosotros no tenemos forma de saberlo, esto es un protocolo que se hace sin previo aviso. Dice: entonces nosotros no tenemos forma de saberlo, toma unos pocos minutos. Pero la conformación de lo que decía no terminaba de ser clara, era imprecisa, evidentemente estaba como nervioso, incómodo. Esta persona del público le sigue reclamando, y ahí es donde toman intervención los dos efectivos, toman la palabra, y uno de los efectivos, con cada uno con una linterna en la mano, le dice: mire, esto es por ustedes, dice, es por una decisión ministerial, esa es la palabra que usa, y es un protocolo, y esto comienza a regir a partir del 1 de enero de 2024, ¿viste? Entonces esta persona le dice, bueno, no es contra usted, le dice esta persona del público, estaba con su familia, no es contra usted, pero imagínese que es como muy incómodo, que entran, no dicen nada, y esta persona, el efectivo repetía lo mismo, ¿no? Decía, bueno, es una decisión ministerial, va a tomar pocos minutos, solo inspeccionamos la sala. Uno de ellos se fue hasta atrás del telón, de la cortina de la pantalla, a revisar con la linterna, y empezaron a revisar debajo de las butacas. La sala estaba a mitad de capacidad, no estaba la sala completa, o sea, era poca gente, y el encargado del cine lo que dice es, bueno, esto se va a hacer, se tiene que hacer, esto se tiene que hacer con público, no se puede hacer sin público, esto es el protocolo. Bueno, era todo muy impreciso. Y esto fue anoche. Yo hoy a la mañana lo comparto con mis amigos, yo soy periodista además de locutor, entonces lo comparto con mis colegas, productores, lo viralizo para saber si había sucedido antes en alguna otra sala, ¿viste? Para saber si esto es algo sistemático o es algo azaroso que sucedió y nada más. Y al mediodía, 1:30 de la tarde, se comunican de policía de la ciudad, la gente de prensa de policía de la ciudad, y me dice, mira, lo que sucedió, a raíz de lo que vos compartiste con los colegas, lo que sucedió es efectivamente hubo una alerta de una amenaza de bomba que dio negativo, se dio intervención a la justicia, la policía que estuvo en el lugar es policía de la ciudad, como fue negativo el alerta, bueno, se siguió con las actividades. Lo curioso es, primero, que no nos avisaron eso. Inmediatamente uno tiene que, y por experiencia lo sabe, que cuando se dan este tipo de alertas, bueno, se decide desalojar el lugar, evacuar, ¿sí? O inspeccionar en todo caso el espacio, pero sin el público adentro, ¿no? Claro. Se lo puede invitar a desalojar en estos momentos por una cuestión de seguridad, en fin, hay recursos. Bueno, era todo muy impreciso, ¿viste? Y entonces esto nos hizo pensar a varios colegas, decir, bueno, pero esto es, ¿cómo es? Efectivamente, si existió el alerta, que puede ser, evidentemente estuvo mal implementado, porque una de las cuestiones que vos tenés que trasladar al público es tranquilidad, serenidad, confianza, y eso lo hacés con un mensaje claro, ¿no? Decir efectivamente, bueno, por cuestiones de seguridad se va a desalojar la sala, y acá no pasaba nada de eso, y las informaciones que daban eran como muy muy imprecisas, todo muy raro, era muy extraño, y se generó un clima de mucha incomodidad, porque vos ves, estás viendo una película, de repente se para la proyección, se encienden las luces, entran efectivos de una fuerza de seguridad, no informan mucho, estuvo muy impreciso y bueno, es lo que se generó, ¿no? Se generó mucha incomodidad, una atmósfera de repente muy muy densa, muy pesada, estuvieron unos pocos minutos, esos pocos minutos, y después se retiraron. Y eso es lo que sucedió. Sí, nosotros, bueno, aquí desde La Retaguardia, efectivamente hablamos con fuentes del juzgado de Daniel Rafecas, que es el que está a cargo de este caso puntualmente, y lo que nos decían es que efectivamente hubo una amenaza extraña y que por eso se activó ese protocolo, que la idea era evitar incentivar este tipo de amenazas anónimas, pero la cuestión puntualmente, como vos decís, tiene que ver no solamente con esta cuestión del cuidado de la seguridad de las personas que están en la función, sino también de la manera de accionar de la policía en una situación así, que lejos está de dar tranquilidad a la gente que está ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho esta persona del público fue el único que interactuó, padre de familia que interactuó, uno de los chicos le decía, bueno, papá, calmate, ya está, listo, deja. Se fue poniendo más nervioso, en un momento les dijo, bueno, esto retrotrae. La esposa ya le había dicho a uno de los efectivos, ustedes haciendo esto lo único que generan es miedo, temor en la sociedad. Y él después le dijo, bueno, esto me retrotrae a mí a lo que viví en los años 70, en la dictadura. Y bueno, ahí los efectivos se fueron, no contestaron y después se retomó la proyección. Pero en sí el momento fue como muy incómodo, sobre todo por esto, cómo en todo caso lo abordaron, cómo comunicaron o cómo mal comunicaron, o por ahí no tenían la intención de comunicar claramente, ¿no? Por ahí no fue algo azaroso. Y ver efectivamente si esto es un hecho aislado o si se empieza a dar en este contexto, ¿no? Porque además la expresión es muy fuerte, ¿no? Decir, esto es por decisión ministerial y que comienza a regir a partir del 1 de enero de 2024, bueno, no te da mucho margen a pensar otras cosas que lo que uno piensa, ¿no? Que puede ser nuevos contextos que lamentablemente uno tiene que estar atento en la vía pública, en los espacios, ¿no? En los diferentes espacios donde uno transita. Sí, por supuesto, y que incluso, Julio, se suman a... No es algo aislado tampoco este tipo de accionar, sino que hemos visto en el último tiempo que parte del despliegue de las fuerzas de seguridad tiene que ver un poco hoy con este generar miedo, este imponer fuerza y demostrar que están al frente. Lo hemos visto en las pocas movilizaciones que hubo hasta el momento, por ejemplo, que hay un grandísimo despliegue policial todo el tiempo. Creo que nos vamos a encontrar con este tipo de cosas, no sé si puntualmente lo que sucedió en el cine, pero sí con este tipo de actitudes y con este demostrar poder, ¿no? Por parte de la fuerza de seguridad, que es lo que genera preocupación y que es lo que retrotrae también, como decía este señor, a aquellos momentos tan tremendos de nuestro país, ¿no? Sí, ojalá que no se repita, porque además era un ambiente de viste, había familias, chicos, en fin, eran chicos jóvenes, digo, estábamos viendo una película, ¿viste? No es que tampoco estábamos haciendo ni siquiera la reunión de más de tres personas, que ahora finalmente se anula, pero que en un momento hasta se habló de, bueno, reunión de más de tres personas en tal, no, ni siquiera eso, una sala de cine, algo súper recreativo, ¿viste? Mm. Ojalá que no se dé en ningún ámbito, ¿no? Ni en estos ni en otros. Sí, completamente. Y además, bueno, retomar la película después de una situación así, imagino que debe ser difícil. Por lo menos, digo, te pregunto, ¿la película estaba buena? La película estuvo buenísima, salvo la situación esa que se dio, que fue como muy disruptiva, la película estuvo buenísima. ¿Cuál era? Es así. Wonka. Wonka. Pero aparte, nada más insulso que eso, ¿no? ¿Viste? No le encontrás bollete, no le encontrás sentido, o sí, buscando de otra manera y pensando desde otro lugar, capaz que sí tiene sentido, ¿no? Bueno, tuvo un poquito de drama, un poquito de terror, un poquito de suspenso. Sí, sobre todo incomodidad e impotencia, ¿viste? Mm. Porque efectivamente, yo tengo 50 años, entonces también viví un poquito, sentí un poquito... de lo que fue la etapa más oscura de la Argentina. Entonces, viste, esto de, no sé, mis viejos a mí me decían, bueno, si salís a la calle, salí con el documento, y no estuvo bueno de ninguna manera. Ojalá que no se repita. Gracias, Julio, por esta charla. Un abrazo a ambos. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo grande. Julio Rodríguez, periodista y locutor, es con quien hablábamos, estuvo presente en esa función de, bueno, ahora sabemos, función de la película Wonka, en el cine Atlas de Caballito, donde la policía, bueno, entró... También está como esta cosa de la policía no comunicando lo que pasa, que quizás es para evitar la preocupación de la gente, pero que también, si es una situación real... debería al menos evacuar o no generar preocupación, por supuesto, pero sí advertir a la gente y evacuar a la gente si esto fuera una situación efectivamente real. Pero también estaba como este desconcierto por parte de la gente que trabajaba en el cine, que le decía que era una situación de un protocolo y que se tenía que hacer con la gente adentro. No tenían mucha información o no querían tampoco... o tenían orden de no dar la información completa. Muy, muy extraño todo, y es una situación que, además de la violencia que puede generar que entre la policía a revisar de esa manera, también esta falta de información es una situación bastante, bastante violenta en ese sentido, si estás ahí preocupado, ¿no? Sí, uno no sabe qué es lo que tendría que hacerse en esos casos, nosotros por lo menos que no tenemos nada que ver con la cuestión, pero evidentemente lo que se hizo y de la manera en la que se hizo no estuvo bien, sino no hubiera generado esta situación. O, digo, sí, si había una amenaza de bomba, probablemente no iba a ser una situación cómoda y divertida, pero bueno, esto es genera algo muy, muy feo, genera terror, es muy triste, muy triste. Nos despedimos, Juli, porque se acabó este programa y yo tengo la enorme felicidad de decir que me voy a tomar vacaciones, no lo puedo creer. Mon, felices vacaciones, loco. Gracias. El miércoles que viene no estoy acá, pero vas a estar vos con Ferte Vele, que sigue de vacaciones, pero va a hacer un esfuerzo por... Se toma muchas vacaciones el tipo. Pará, ¿va a estar desde allá? Va a estar, no sabemos desde dónde. Va a estar. Bueno, o sea, me encanta. Bueno, Bien. Entonces la semana que viene hago de vos. La semana que viene haces de mí, exactamente. Vos haces... Tampoco es que hoy hice de TVL, la verdad. Te voy a decir algo buenísimo. Se necesitan dos personas para hacer de mí. Sí. Porque vas a venir vos. Bueno, yo opero. Y va a estar Ignacio Álvarez González en la operación técnica. Así que me reemplazan dos personas. Mirá, yo no quiero decir... Así me voy. Si querés traigo a alguien más y somos tres. Así me voy, mirá. Para hacerte sentir zarpada. Gracias, Juli, por venir otra vez acá a acompañarme al aire. Un placer, porque es uno de mis programas favoritos de radio, así que... Vos sos uno de mis programas favoritos. Vos sos mi programa favorito. Chau. Chau.